Desde Panamá hasta México. Sígale el pulso a la información mesoamericana desde la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras, una producción de la Asociación Voces Nuestras. Hola, hola, saludos a nuestra querida audiencia del informativo mesoamericano Voces Nuestras. Yo soy Génesis R. Cruz y para esta emisión número 837 me acompaña mi compañero Joaquín Tapia. Y como cada semana ya estamos preparados para llevarles las noticias más importantes de nuestra región. Gracias, por supuesto, al trabajo y el compromiso de nuestra red de corresponsales y emisoras aliadas desde México hasta Panamá. Así es, Génesis. Hoy escucharemos las voces de las comunidades y movimientos sociales en nuestra región, organizadas y organizados por la justicia y la dignidad. Les agradecemos por escucharnos y compartir esta producción radiofónica, ya que sin su apoyo no sería posible este espacio de contrainformación. Vamos directo a los titulares de esta semana. En Guatemala, The Civil, una banda que inspira arte desde la realidad. En El Salvador, Monseñor Romero, legado de defensa de los derechos humanos, a 107 años de su natalicio. En Costa Rica, sobrevivientes de violencia sexual padecida en la infancia y adolescencia demandan un abordaje integral. En Nicaragua, el gobierno anuncia un plan de reestructuración estatal que significará despidos. Día Nacional del Maíz en Guatemala reivindica la protección de las semillas autóctonas y la soberanía alimentaria. En México, los polinizadores como clave para la biodiversidad y la seguridad alimentaria. En Panamá, surgen controversias en el Día Internacional de los Pueblos Indígenas por inclusión de minera en la Feria Internacional del Libro. Y en Latinoamérica, presidentes de América Latina sugieren abordar la crisis de Venezuela durante la toma de posesión en República Dominicana. Nos unen nuestros territorios, nuestras historias, nuestras culturas. Informativo Mesoamericano, Voces Nuestras. Mujeres en 1989 sembraron un sueño. Desde entonces, ese sueño no ha dejado de florecer. Somos Voces Nuestras, Centro de Comunicación Educativa. Desarrollamos procesos de formación y cursos creativos e innovadores en comunicación y derechos humanos. Fortalecemos capacidades de comunicación de organizaciones y grupos de base que apuesten por el buen vivir. Nuestro equipo está comprometido con la divulgación de la agenda de los movimientos sociales que defienden la vida digna para todas las personas y el respeto a la naturaleza. Nos mueve la rabia ante el acaparamiento en los medios de comunicación tradicionales que impiden que las comunidades amplifiquen sus voces. Ejercemos el derecho a la comunicación, expresión e información a través de nuestras producciones multimediales, nuestro servicio informativo radiofónico regional y nuestra radio Cabuya en línea. Nuestra visión es sostenible gracias a la gestión de proyectos, las donaciones que usted puede realizar a través de vocesnuestras.org y mediante la venta de servicios en comunicación estratégica y producción audiovisual y multimedial. Somos más que un centro de comunicación. Somos un legado, una visión, un sueño. Y seguimos creciendo y floreciendo. Voces Nuestras, Centro de Comunicación Educativa. Seguimos las Voces Nuestras. En Guatemala. La banda The Civil está conformada por tres jóvenes músicos, Cristian Sirín como vocalista, TV Jace, guitarrista y Harvey Álvarez tocando el bajo. Han lanzado su primer sencillo de nombre Empty. Estos jóvenes nos comparten su arte, su intelecto y sensibilidad ante su propia realidad, dándonos un ejemplo de perseverancia en un sistema e instituciones de gobierno que poco apoyan a la creación artística y literaria. Inventar las cosas, sencillamente, con la precisión y la lealtad de la inmediatez de la infancia, manifestó Luis Cardoza y Aragón a la creación artística de los jóvenes. Escuchemos la nota con el corresponsal Herbert Reyes desde Ciudad de Guatemala. Empty, el primer sencillo de la banda de Civil, se lanzó en el mes de junio y se presentó la semana pasada en vivo. Preparan ahora una entrevista video que será presentada en breve para conocer su producción, sus inquietudes musicales y vivenciales. Mi nombre es Cristian Cirí, soy vocalista de Civil. El tema Empty, el cual es nuestro primer sencillo de nuestro futuro álbum, fue lanzado hace un poco más de un mes. Y desde entonces hemos recibido muy buenos comentarios y retroalimentación al respecto. Realmente el programa que llegó a donde yo estudiaba era enseñarnos inglés con el propósito de que nosotros fuéramos parte de este mercado laboral que son los call centers. Con el tiempo empecé a escribir en inglés, notando que era mucho más fácil explicar sentimientos con palabras simples que tener que expresarlos en español. Es por eso que también nació la idea de hacer canciones en inglés, para reducir todo un sentimiento a una palabra. Y Empty lo refleja en toda su palabra. Significa el vacío que uno puede vivir tras ciertas circunstancias, una ruptura amorosa, una vida laboral que te estresa todo el día, el tráfico de todos los días. Hay ciertas circunstancias que se viven en la ciudad que te hacen sentir vacío. Mi nombre es Steven Hayes, guitarrista de Civil. Mi trayectoria con la música inicia desde muy pequeño. Mi familia siempre ha sido músico, siempre ha habido una generación de músicos. Y a los 14 años empecé a estudiar música en el Conservatorio Nacional gracias a un familiar. Desde ese momento supe de que lo que quería era tocar el corazón de varias personas. Lastimosamente no pude seguir con la música en el conservatorio por cuestiones de trabajo. Ya al cumplir los 18 años, mi familia necesitaba cierta ayuda económica y no se podían solventar solamente con mi familia y con mi madre, ya que mi padre murió cuando yo tenía 10 años. Y supe en ese momento de que la música iba a ser algo en mi vida, que no iba a ser solo un pasatiempo. Mi nombre es Harvey Álvarez. Toco el bajo en la banda de Civil. También soy compositor y también arreglista de percusiones en la banda. Mi historia, musicalmente hablando, empieza desde aproximadamente los 15 años, cuando toco batería por primera vez. Eventualmente estudié en el conservatorio, donde me especializo en batería. También eventualmente voy a tocar guitarra y bajo. Fue hasta el año 2020 que, a partir de un simple audio, empezó la banda. Y a raíz de eso fue que decidimos hacer música en serio con Christian Hayes y Steven. El audio que le envié a Christian Sirin en ese entonces fue una simple idea, un riff. Y le dije que pensaba, que como lo miraba. En ese entonces teníamos como que la influencia del post-punk ruso, algo muy simple, pero con un bajo muy marcado. Lo único que tiene sentido para nosotros como banda es lo único que ha madurado y es lo único que ha prosperado. De lo contrario, no ha seguido. Tenía como 17 años. Esta banda nos deja de ejemplo que podemos transformar la esencia de nuestra vida en arte. Hacer de las anécdotas un cúmulo de pensamientos, tan sencillos como refiere Leonard Cohen. La poesía es solamente la prueba de que hay vida. Si tu vida está quemando bien, la poesía no es más que la ceniza. Para el informativo mesoamericano Voces Nuestras, reportó desde la ciudad de Guatemala, Herbert Reyes. En El Salvador. En el marco del natalicio de Monseñor Óscar Arnulfo Romero, quien nació el 15 de agosto de 1917, nuestra entrevista exclusiva con el sacerdote Juan Vicente Chopin de Yeseuca desde El Salvador nos recuerda el impacto duradero de su legado. A 43 años de su trágica muerte, su incansable lucha por los derechos de los más desprotegidos y su firme compromiso con la justicia social siguen vivos. Este reportaje explora cómo su valentía y dedicación continúan inspirando a nuevas generaciones en la búsqueda de un mundo más justo y equitativo. Un 15 de agosto de 1917 en Ciudad Barrios nació Óscar Arnulfo Romero. El sacerdote Vicente Chopin, en el marco de su natalicio, el ahora santo, llama a tomar como ejemplo y modelo de actuación su legado de buen cristiano, poniendo al ser humano como el centro de todo. Bueno, lo que pasa es que él, su labor evangelizadora la realizó en un contexto de guerra, de inicio de la guerra y de desarrollo de la guerra. Entonces su misión evangelizadora se concentró en la promoción del derecho de la persona humana, o sea, la dignidad humana, la promoción de la paz y la reconciliación y el respeto por la justicia. Digamos, esas son como las características fundamentales de su labor evangelizadora, o lo que estamos llamando pues su misión, ¿verdad?, como pastor. Y la llevó hasta la última consecuencia. Romero fue el segundo de los 8 hermanos de una modesta familia. Su padre, Santos, era empleado de correo y telegrafista, y su madre, Guadalupe de Jesús, se ocupaba de las tareas domésticas. Desde pequeño, Óscar fue conocido por su carácter tímido y reservado. A muy corta edad tuvo que interrumpir sus estudios debido a una grave enfermedad. A los 12 años comenzó a trabajar como aprendiz en una carpintería. Su ingreso en el Seminario Menor de San Miguel tiene lugar en 1931. Allí permaneció durante 6 años hasta que tuvo que interrumpir de nuevo sus estudios, esta vez para ayudar a su familia en unos momentos de dificultad económica. Durante 3 meses trabajó con sus hermanos en las minas de oro de Potosí por 50 centavos al día. En 1937, Óscar ingresa al Seminario Mayor de San José de la Montaña en San Salvador. 7 meses más tarde es enviado a Roma para proseguir sus estudios de teología. Es ordenado sacerdote el 4 de abril de 1942 y continúa en Roma un tiempo con el fin de iniciar una tesis doctoral que pretende orientar hacia la mística o la teología ascética, pero la guerra europea le impide terminar los estudios y se ve obligado a regresar a El Salvador. Fue nombrado arzobispo de San Salvador el 23 de febrero de 1977. El sacerdote Vicente Chopin dijo que Romero demostró coherencia de vida y se le considera un patriota, ya que buscaba construir una sociedad apegada a los derechos de las personas. Bueno, fue coherente, muy coherente. O sea, Romero bien coherente en eso, como cristiano, como obispo, como ciudadano. Romero ciertamente es un patriota, esa parte no ha sido suficientemente desarrollada. Yo escribí algo sobre eso, está en mi blog sobre el patriotismo de Romero. Él efectivamente es un constructor, digamos, de una sociedad mucho más desarrollada, mucho más progresista y mucho más apegada a los derechos de la persona. Y es un ejemplo, ¿verdad?, para todos los pastores. Lo que pasa es que no siempre los pastores actuamos con claridad. Podemos tener claridad de la teoría, de la doctrina, pero ya en la actuación a veces nos dominan los afectos políticos y eso nos lleva pues a traicionar nuestros principios. Para el sacerdote Vicente Chopin, la postura de Romero, su profundo compromiso con la sociedad salvadoreña y sus denuncias ante las injusticias de su época, lo colocó en la mira del Estado y de la opinión internacional, y debido a ello fue asesinado el 24 de marzo de 1980. Desde Radio YSUCA en El Salvador, para el informativo mesoamericano Voces Nuestras, informó Gerardo Castro. Tenemos sabiduría. No es solo un taller de cómo aprender a saber sobre tu ciclo menstrual, sino es también el autoamor.

ya que una vez más la empresa minera Panamá sigue burlándose de la voluntad del pueblo panameño, que habló claro en las calles al rechazar la minería y el fallo de inconstitucionalidad de la Corte Suprema de Justicia, que declaró ilegal el contrato minero. Desde Panamá, soy Dana Betsy Batista de Guevara, Radio Temblor Internacional para Informativo Voces Nuestras. Nos unen nuestros territorios, nuestras historias, nuestras culturas. Informativo Mesoamericano, Voces Nuestras. Bueno, Voces Nuestras es importantísima la tarea que están haciendo, porque además desde Argentina venimos siguiendo y admiramos muchísimo el trabajo que están haciendo, así que creo que tenemos que compartir mucho más. Es muy importante la labor educativa, la labor creativa, dar espacio a las nuevas expresiones, las formas de decir, de narrar, de entusiasmar, y me parece que ustedes son un ejemplo a seguir y a compartir en toda Latinoamérica, así que felicitaciones y saludos especialmente también a la audiencia, por supuesto, y a las compañeras que conforman Voces Nuestras. Bueno, queremos enviar un abrazo fraterno y celebrar todo este esfuerzo de comunicación popular alternativa que está haciendo el Centro de Producción Voces Nuestras. Que sigamos haciendo relajo, que sigamos haciendo alegría para transformar y dignificar la vida de la gente. En Latinoamérica. El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, propuso realizar una cumbre regional con mandatarios latinoamericanos para abordar la crisis postelectoral de Venezuela, sugiriendo que esta podría celebrarse esta semana en República Dominicana, coincidiendo con la toma de posición del segundo mandato del presidente Luis Abinader. Aunque Abinader aclaró que no se ha invitado a una reunión formal sobre Venezuela, no descartó que el tema pueda ser tratado informalmente por algunos de los líderes presentes, aprovechando que se juntarán varios mandatarios en ese país. Yomeili Astacio, desde Radio Ceibo, nos comparte la información. Saludos, América Latina. El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, no descartó realizar una reunión sobre la crisis de Venezuela con los presidentes latinoamericanos que van a llegar a República Dominicana esta semana para la toma de posesión de su segundo mandato de gobierno. La semana pasada, el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, propuso aprovechar la asistencia de presidentes de América Latina a esta toma de posesión para llevar a cabo una cumbre regional y abordar la crisis postelectoral de Venezuela. Sin embargo, el mandatario dominicano indicó que ningún presidente fue invitado para esos objetivos, pero que sí se puede realizar una reunión. Recordemos que el presidente panameño indicó en días pasados que asistirán a la toma de posesión de Abinader los presidentes de 17 países que votaron a favor de la resolución de la OEA que exigía al Consejo Nacional Electoral de Venezuela la presentación inmediata de las actas electorales. Estos países son Argentina, Canadá, Chile, Costa Rica, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Guyana, Haití, Jamaica, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Surinam y Uruguay. Muchos de esos mandatarios estarán reunidos el próximo 16 de agosto en la toma de posesión del segundo mandato del presidente dominicano. Desde Radio Ceibo en República Dominicana, para Aler Contacto Sur, Yomeili Astacio. Si tiene información, sugerencias o comentarios, le invitamos a escribirnos a redaccion@vocesnuestras.org. En Twitter somos Voces Nuestras. Ya llegamos al cierre de esta emisión 837 del informativo mesoamericano Voces Nuestras. Agradecemos profundamente a nuestra red de corresponsales y personas colaboradoras, así como a nuestra valiosa audiencia cuyo apoyo es fundamental para este espacio informativo. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales como Voces Nuestras y visitar nuestro sitio web vocesnuestras.org para acceder a más contenidos y recursos educativos. En esta emisión les acompañamos Génesis R. Cruz y Joaquín Tapia Arenas. Me despido con un enorme abrazo a la distancia, pero nos escucharemos la próxima semana con más información y con historias desde los territorios. Hasta entonces. Venimos valientes marchando, pisoteando el silencio. Yeah, yeah, yeah. Venimos más fuertes que nunca.